Ey, dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto. A veces picheo y me hago el tonto. ¿Quién puñeta dijo que yo quiero ser ejemplo? Todo lo bueno que hago, lo hago porque lo siento. Y está cabrón, wow, ya voy pa' 30. Rolex y AP, yo no sé pa' qué. Si el tiempo pasa y no me doy ni cuenta, haciendo chavo mientras tú comentas. Pero nadie sabe, no, lo que se siente, ey. Sentirse solo con 100,000 personas al frente. Que de ti hablé toda la gente, sin saber un bicho, sin conocerte. Y hasta te deseen la muerte, pero yo no, yo les deseo buena suerte. Sí, ajá. Ey, la gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar que conocen la vida de los famosos. Wow, que mucho posca, que mucho baboso. Y me levanté aborrecido como Laura Bozzo, con ganas de dispararle a alguien encima de una pista. Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizás por eso es que tengo la mente bizca. Este disco no es pa' ser tocada ni 1,000,000,000 de vistas. Pa' que mis fans reales estén contentos, aunque yo por dentro no me siento al 100%. Es pa' que me cancelen y me odien. Alce la mano el que quiera ir pa' uno en mis conciertos. Vendí el Bugatti porque lo sentía lento, y porque los míos no caben en un asiento. Yo la saqué del parque del primer intento. Estás equivocado si crees que estoy en mi momento. Eso no ha llegado, demasiado enfocado. Tú no conoces a Bad Bunny, tú solo te has retratado. Ey, soy el caballo ganador, voy adelante por 20 cuerpos. Ey, ey. Y sin decir mi nombre, tú conoces mi voz. Dime quién era el mejor, que ya se me olvidó. Desde que yo estoy es un orgullo ser el dos. El que nunca se quitó, pues nunca perdió. No me eché la culpa, échasela a Dios. Sí, que fue el que el don me dio. De hacerlo fácil, de hacerlo ver muy fácil. Ey, y es verdad, no soy trapero ni reggaetonero. Yo soy la estrella más grande en el mundo entero. Todos quieren ser número uno, no entiendo el esmero. Si quieres te lo doy, cabrón, yo ni lo quiero. Yo he perdido amores, he perdido dinero. Por mi mejor defecto, ser muy sincero. Pero no pierdo la fe ni las ganas de matarlo. No es decir que eres real, es demostrarlo. No es decir soy el mejor, hay que probarlo. No es hacer dinero, mi amor, es multiplicarlo. No me llamo, estoy corriendo moto en Monte Carlo, porque el dinero se hizo para gastarlo. Sí, y le hablas que no da decline. A ti te escriben todos, ustedes siempre han sido AI. Si en WhatsApp hablamos, los mejores all time. Te sacamos del group chat, te dejamos offline. Aprovecho el tiempo haciendo historia y ustedes haciendo story time. Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime. Por eso están rezando que me estrelle y Ayrton Senna. Soy una obra de arte, Mona Lisa, última cena. Te va a dar diabetes, si Sugar está en la loma, tú te vas en la novena. Yo mismo me impresiono como Randy a Rosarena. Bad Bunny salió, ponga sus discos en cuarentena. Sonando en todos lados, secuestramos las antenas. Yo soy del Caribe, meterle cabrón a mí me corre por las venas. Arroyo 2004 en Atenas, el calentón está que arde. Mi flow se lo debo a Dios, ya tengo calde. Porque mucho yo chingue en la suite del bundle. Creo que madure, espero que no sea tarde. A mí no me exija, Bad Bunny no es alcalde. No me des tu número, yo nunca voy a llamarte. Dejen de comparar, saben que soy aparte. Disfruten y ya, cada cual hizo su parte. Sí, yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar. Yo soy Bad Bunny, mamabicho, yo no soy normal. Hay mucha gente deseando que me vaya mal. Tristemente a esa gente le toca mamar. Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. A los reales por siempre los voy a amar. Que hable todo el cabrón que quiera hablar. El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Las termino con la L, con la R suenan mal. Sin cojones me tiene la fama, nunca voy a cambiar. Yo puedo mudarme de PR, pero PR de mi alma nunca se podrá mudar. Yo sé que no soy perfecto y tampoco quiero serlo. Me gusta ser como soy, a veces bueno, a veces malo. Y de ahora en adelante todas las decisiones de mi vida las voy a hacer pensando en mí, solamente en mí, porque al final nunca voy a poder complacerlo a todos. Siempre alguien te va a amar y siempre alguien te va a odiar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar mañana. Nadie sabe pasar mañana. Lo que va a pasar mañana. Por eso lo hago.